Encantado, Facundo y Matías, habla el secretario de prensa de la Federación. Ahí está. José Luis, bueno, imagino que te habrán llamado de todos lados en el día de hoy o habrán comenzado a dar declaraciones por lo que se conoció en el día de ayer, que se estima va a haber una triplicación en el precio del aceite. Sí, eso pensamos nosotros pensamos los trabajadores aceiteros y por supuesto que tenemos fundamento para pensar eso. Y sobre todo salimos a denunciar porque queremos advertir a la población, a los consumidores y a los trabajadores en general de que hay que frenar estas políticas abusivas por parte del gobierno que quiere aplicar a rajatabla con una insensibilidad absoluta, quiere aplicar políticas que están encuadradas dentro de la ortodoxia económica y el demoliberalismo y no les importa absolutamente nada las necesidades de los consumidores. O sea, ellos priorizan las leyes del mercado por encima de las necesidades de la gente, con una ausencia absoluta del Estado. El Estado está presente nada más para favorecer estos sectores monopólicos que hacen de una prédica demagógica de la libertad de comercio y de la libertad de mercado y de la libre competencia, pero que ellos aplican políticas monopólicas con el cual controlan desde la colocación de la semilla en la tierra, con la tenencia de los campos, hasta pasando por toda la cadena productiva hasta que llega el producto terminado a la góndola. Esta es la realidad que estamos sufriendo, y lo mismo que pasa con las tarifas públicas, que aumentaron en forma exorbitante de un 500 a 1500%, esta misma política de mercado quieren aplicar ahora con los productos de primera necesidad y llevarlos al precio que está determinado por los costos generales de producción, más la ganancia, o más la rentabilidad, que en el caso de la actividad aceitera es una rentabilidad fabulosa, Claro. la más alta de la Argentina, junto con la rentabilidad financiera, que es la rentabilidad bancaria. En una actividad donde los costos laborales son mínimos, en los sectores monopólicos es entre 1,5%, 1 y 1,5%, y en las empresas PYME el 5%. O sea, no incide para nada los costos laborales en el costo general del producto. Pero esa ganancia exorbitante que ellos le colocan en la cadena productiva a los costos generales de producción implica que si van a aplicar el producto con las leyes del mercado, el precio seguramente se va a triplicar. Claro. Y estamos fundamentados porque nos están llegando informaciones que el fideicomiso que se había firmado en el 2008 con el gobierno anterior, en el cual se subsidiaba el aceite, una parte del subsidio la iba a pagar el gobierno, la iba a poner el gobierno, y la otra parte la iban a poner estas grandes empresas productoras de aceite, tomando una parte de su altísima rentabilidad. Cuando hablamos de empresas, no estamos hablando concretamente de las empresas vinculadas con el mercado interno, que en este caso nos estamos refiriendo al aceite Mezque, al aceite de girasol, que es AGD, General Deza, que es de Córdoba, Molino Río de la Plata de Rosario, y Nidera de Valentina Encina, acá en Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Y después están las tres grandes empresas vinculadas con la exportación, pero ya de la soja, de la harina, de la harina de soja y del aceite de soja, que son Cargill, Bunge y Dreyfus. Estas grandes empresas son las que firmaron ese fideicomiso y nos está llegando la información que el fideicomiso se cae. Acuerdos que fueron firmados, por supuesto, estos acuerdos para que se cayera el fideicomiso, como las retenciones, ellos que hablan que hay que eliminar el déficit fiscal y el fisco a partir de la eliminación de las retenciones a la agroexportación, el fisco va a recaudar 20 mil millones menos de pesos. Claro. Y ni hablar de las retenciones a las mineras. Es decir, que todas las medidas que están tomando es en detrimento de los sectores populares. Y ahora quieren aplicar en la ley, con las leyes del mercado, quieren aplicar y eliminar los subsidios y someter al pueblo a políticas realmente que hace imposible que un trabajador comience a tener acceso a estos productos de primera necesidad. José Luis, desde la Cámara Industrial del Aceite salieron a hablar, salió a hablar el vocero Andrés Alcaraz y decía que no hay forma de que se triplique el precio, que a lo sumo puede llegar a haber un reajuste de un 20 o un 30%. Esto tiene que ver con lo que vos mencionás, de qué manera van a hacer que tenga menor impacto la medida. No le creemos absolutamente nada, porque lógicamente salen a desmentirlo. Y nuestra intención es que si no lo podemos parar en forma total el aumento, al menos atenuarlo. Como pasó con las tarifas. La protesta en la calle con los cacerolazos implicó un retroceso parcial, por supuesto, absolutamente parcial y pobre por parte del gobierno, en el caso concretamente de los consumidores de gas, que había subido 1.500% y en algunos casos 2.000 hasta 3.000%, y hoy le quieren poner un tope de 400. O sea, la protesta de la gente, de los trabajadores en la calle, de los consumidores en la calle, implicó atenuar al menos la política, esta política insensible que tiene el actual gobierno. Es lo que nosotros necesitamos hacer, frenarlo de alguna manera. Lo que dice Alcaraz se desmiente por la propia realidad. Mira, en el mes de mayo, el aceite, el litro y medio de aceite costaba en el mercado 19 pesos. 19 pesos. Hoy, según la página web oficial de Precios Claros, que es otra gran mentira demagógica, dice que el precio se consigue a 30 pesos. Y hoy en el mercado a nosotros nos están llegando información de los compañeros que tenemos de otros gremios vinculados con los hiper, que se está vendiendo a 35 pesos y a algunos 40 pesos. Y inclusive están empezando a entregar dos botellas o tres botellas como máximo, porque ya están especulando con la acumulación del stock para cuadruplicar o multiplicar las ventas, las ganancias cuando aumente el producto. Esta es la realidad. En el mes de mayo el aceite salía a 19 pesos y hoy se está vendiendo teniendo en cuenta el mal menor, se está vendiendo a 35, 36 pesos, con lo cual ya tuvo un aumento del 100%. Esto desmiente absolutamente lo que dice Alcaraz. Ya el aceite tuvo un aumento en dos meses del 100%. Esta es la realidad. Tendría que tener otro aumento del 100% para triplicar el precio en relación de lo que costaba en mayo. José Luis, no es descabellado para nada lo que pensamos nosotros. José Luis, usted habla de diferentes precios, de diferentes aumentos desde mayo hasta la fecha. Para que quede claro, digo, en estos aumentos, o supongamos que en algún momento se llega a triplicar el precio, ¿ese aumento, ese dinero, quedan los intermediarios, quedan los hipermercados o realmente llega al productor? No, mira, es absolutamente... La Argentina, lógicamente... ha sufrido un proceso de superconcentración económica en todos los niveles, en todas las cadenas productivas. Hoy, ellos que son los pregoneros, lógicamente lo hacen desde un punto de vista absolutamente demagógico, es más un eufemismo más de la política, cuando ellos hablan de libertad de comercio y libertad de competencia. Ellos han eliminado, con la implementación del monopolio, han eliminado la libertad de comercio y la libre competencia, y establecen, controlan toda la cadena productiva, desde que se coloca la semilla en la tierra, con la tenencia de la tierra, toda la cadena productiva hasta que el producto termina en el mercado y en la góndola. Los mismos dueños de la tierra son los mismos dueños de la cadena productiva, entrelazados en una madeja de capital financiero, de una trama financiera, son los que controlan absolutamente todo y los que fijan los precios del mercado. Esta es la realidad. Inclusive hoy se está cayendo, está en una situación casi terminal, la pequeña y mediana empresa, las pymes vinculadas con la industria aceitera, porque no le entregan la semilla. Claro. Fundamentalmente no le entregan la semilla de girasol y la semilla de soja a los productores de soja. Porque ellos, hay una explicación lógica, han ganado tanta guita en los últimos 10 años que han renovado toda su vida de capital con tecnología sofisticada de alto nivel y tienen el 30 al 40% de capacidad ociosa en estas empresas que creo que yo reciente la había, claro, sí, nombrado. La había descrito, que era que el mercado interno es de esa, Molino Rapate ni idea, ni el externo Cargill, Bunge, ni Dreyfus. Tienen el 30 al 40% de capacidad ociosa. Entonces, en este proceso de concentración económica, de alta concentración económica, de dominio de la economía concentrada, no le entregan la semilla a los productores pequeños y medianos y la están liquidando. Está en una situación terminal y, por supuesto, los trabajadores perdiendo la fuente de trabajo y se está potenciando las caídas del empleo. Esta es la realidad de estos sectores monopólicos y los mismos, por supuesto, los mismos que hacen con el precio. Y respecto a la semilla, ellos manejan, son los dueños de la patente, son los dueños de los royalties, todas patentes y royalties controladas por empresas transnacionales, que impiden que la hibridación de la semilla, que hoy es un desarrollo de tecnocientífico que estaría al alcance de cualquiera, de cualquier profesional de los que hoy tenemos en la Argentina, lo único que habría que hacer es la inversión necesaria para que salieran otros a competir con la hibridación de la semilla. Sin embargo, son los dueños de la patente y por lo tanto inhiben toda posibilidad de que se pueda competir con la semilla, y se han apropiado no solamente de la producción, sino se han apropiado de la semilla y no la entregan a los productores. Esta es la lamentable realidad que hoy estamos viviendo en el sector aceitero, evidentemente con acuerdos preestablecidos, preeleccionarios, donde todo esto estaba ya estructurado, estaba implementado y estaba acordado para que ahora suframos las consecuencias que están a la vista, ¿no? José Luis, te cambio un poquito el eje de este momento y te pregunto, el año pasado cuando se dio la cuestión de la lucha paritaria y el techo a las paritarias, de aceitero quedó en claro que organizados, y en ese paro histórico que se llevó adelante, lograron superar el techo paritario, encontraron también un camino ahí que guiaba de alguna manera la lucha sindical. Te pregunto por cómo ves el panorama hoy, a 7 meses de gobierno, en el plano de lo sindical. Nosotros siempre lo decimos y lo repetimos hasta el hartazgo. Esto que quede claro, porque no es lo mismo que ocurre en el 95 o 98% del sindicalismo argentino. Casi en la totalidad del sindicalismo argentino responde a algún determinado partido político, responde a los partidos políticos, muchas veces responde directamente al gobierno de turno y recibe órdenes de los jefes políticos. Nosotros somos absolutamente autónomos en lo ideológico e independientes en lo político. Partimos de la base que somos sindicatos, no tenemos como objetivo el control político del Estado, ni nos seduce la política. Defendemos a los trabajadores, representamos a los trabajadores desde el punto de vista estrictamente reivindicativo. En ese sentido somos totalmente independientes y nos manejamos con libertad. Por eso no nos definimos tampoco como kirchneristas, ni fuimos seducidos por el kirchnerismo. Nosotros al kirchnerismo le hicimos una huelga de 25 días porque el anterior gobierno nos puso techo a las paritarias. Se salía a la calle diciendo un discurso, pero en la práctica después hacía otro. Nos pusieron techo a las paritarias y tuvimos que hacer 25 días de paro para mantener el poder adquisitivo del salario, que nosotros definimos como el salario mínimo vital y móvil, de acuerdo a la definición legal y constitucional del artículo 14.000 de la Constitución y del artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que expresa en términos, rápidamente lo digo, lo que necesita un trabajador sin carga de familia, sea soltero, para cubrir todas sus necesidades básicas, esparcimiento, salud, educación, etcétera, etcétera. Ese es el leitmotiv fundamental de nuestro accionar sindical. Y no vamos a renunciar a eso. Lógicamente que vamos a chocar con la realidad, pero trataremos de confrontarla en la medida de lo posible. El anterior gobierno, desde pregonando un discurso de modelo productivo con inclusión social, políticas keynesianas, y motorización del mercado interno con política de empleo, que tuvo cierto relativo éxito en los primeros años, en los últimos dos implosionó, comenzó a hacer aguas por todos lados, las variables se cayeron, entramos en una espiral inflacionaria con decrecimiento económico y casi una recesión. Bueno, ellos terminaron implementando una política pendiente a ajustar el salario. Claro. Por eso confrontamos con ellos. Lógicamente que hoy estamos todavía mucho peor, porque estos gobiernos ya ni siquiera plantean la motorización y el desarrollo del mercado interno con políticas de empleo. Ni menos